mirando el piso luego de acabada la jornada, mientras pensaba a dónde iba su vida, si había línea de llegada y qué tipo de equipaje cargaba. Sobre los hombros odio y rabia por cómo la vida cambia a causa del mundo moderno. Dentro del pecho muchas ganas de rellenar cuadernos, de inmortalizar esos momentos de felicidad al manipular el tiempo, de poder caer en una caja o en un bombo. Como le placía, poco a poco se convertía en digno portador de ritmo y poesía. Siempre salía, libreta en mano por las noches, en San Bartolo y los desparches, viendo pasar coches, martillando las que cogía con cabeza fría, en el papel como remaches. Y siempre, pánico escénico en los parches, y casi siempre, las miradas van a ser intimidantes, pero cuando es hora de subir a fluir, sin desistir es cuando sale lo valiente. Y sientes, como soy un puto hueso duro de roer, duro de matar como McLean, y ahora que me la paso rimando, no me siento ningún magno, sino más parecido a Diógenes en el tonel. Estoico, no heroico, en el tropel de vivir seguimos siendo infantes. El mundo es lúdico, por eso todos somos estudiantes de la escuela de perras artes. Y de la inteligencia pasan a la astucia, luego a la malicia, luego a la codicia, luego a la violencia, luego a la ignorancia, la causa de que la población asista a misa y sin saber van y le rezan al progreso y a la ciencia, y la demencia más aflora. Por eso creo en el axioma de que las iglesias solo sirven para dar la hora. Solo le recibo bendición a mi mamá y creo en algo superior porque el mundo me da razones. Pero mi Harry Haller interior hace que jale hacia más oscuras dimensiones, donde funcionan más las supersticiones que las oraciones, donde cambié los padres nuestros por canciones, donde aprendí que los verdaderos reyes y emperadores nacieron siendo peones. Empero si no pones 100% de empeño te mueres, si no trabajas no comes, no esperes a que caiga del cielo lo que quieres. Confía en lo que tienes y no sigas a los clones, a los zombies que viven en Blackberries, comiendo cerebros, comprando tenis. Mejor ser uno que no ser otro nulo, el que quiere verse cool en realidad no vale un culo. Sonámbulo, yo deambulo, sentado cálculo el futuro de un tema como un oráculo. Carburo del tabaco, lo que saco es solo humo. No voy a decir que por el hecho de escribir por eso fumo, eso es para pseudo poetas que sacan jugo, carente de zumo. Pero no me comparo, nunca paro y me supero, sin ser un superhero, soportando cada giro que pone el vivir al ir creciendo. Como que los amigos están solo cuando estás bebiendo, y pasa el tiempo y lo que baja sube, y lo que sube baja o se queda en las nubes. Lo cierto es que la vida es un remiendo, un nodo ciego que se va desenvolviendo, proporcional a cómo vas envejeciendo, mientras pagas cuentas y la renta, mientras te das cuenta que no eres lo que aparentas. Ese nudo se vuelve hilo y luego nada importa, cuando llegan las barcas y de un tijeretazo lo cortan con sigilo. En mi caso falta mucho para eso, mi alma en mi voz se llega como registro. Voy sacando flows que mi subconsciente ha visto, que salen a ratos, aprovecho y los conquisto. Represento a los que cantan por amor a los ritmos, a la mierda al resto, insisto. No soy un maestro, pero por lo visto, en la sequía de buenos textos llego como suministro. Voy a ser mejor que el que está escribiendo esto, voy a ser mejor que el que está rapeando esto. Para callar no hay pretexto, no tengo miedo de fallar y lo demuestro, lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro. Se llama ritmo y poesía, por supuesto.